Estamos en las 11:36, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para a noticiarnos, ¿no? Como se dice en el ámbito también, de cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, agradeciendo de antemano este contacto. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, se está investigando la causa 962/16 por un robo agravado por empleo de arma de fuego. Uh-huh. Este es un hecho que ocurrió el día viernes pasado, en perjuicio de la ciudadana Vargas, en un local comercial de la calle Estrada entre Mitre y Rivadavia de este medio. Un sujeto de sexo masculino habría ingresado al local y a punta de arma de fuego, aparentemente, habría sustraído la suma de 1.500 pesos, ¿no? Se pudo individualizar el autor del hecho, un hecho que se empezó a investigar desde atrás, se pudo individualizar el autor del hecho, el cual en el día 27 del corriente, en horas de la tarde, fue detenido por personal de Gabinete de Prevención y de esta seccional, identificándose como Morales Jorge Luján, con ya frondosos antecedentes penales y contravencionales en esta seccional, ¿no? Y ya ha estado detenido por otros delitos contra las propiedades de las personas. Bueno, esta persona actualmente ya se ha detenido, bueno, en cumplimiento de las directivas de seguridad agente fiscal, tendrá que dar las explicaciones del caso ante el magistrado de intervención, ¿no? Claro. Mauricio, hasta ahí la información entonces. Hasta ahí sería la información. Como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106 para saber cuáles son las últimas novedades del ámbito policial. Esta es la 106, siempre una canción.